¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto, ¿no?, estar con ustedes. Alejandro, hablábamos la semana pasada de una importante elección del FIT a lo largo y a lo ancho del país, y una de las provincias donde más obviamente nos celebrábamos que hayan ganado era en Jujuy, teniendo un escenario con Gerardo Morales que es bastante complejo. Pero lo que ha sucedido a lo largo de los días después de esas elecciones es que han ido demorando también el conteo de los votos y ahora finalmente quieren arrebatárselos. Mira, sí, hicimos una excelente elección en la provincia de Jujuy, llegando a, bueno, estuvimos disputando el segundo lugar con el Frente Justicialista. Se impuso acá la lista oficialista de Gerardo Morales y por un punto nos ganó el Partido Justicialista. Sin embargo, digamos, el Frente de Izquierda acá logró 4 diputados provinciales, 5 concejales, con importantes elecciones en San Salvador de Jujuy, donde salimos claramente segundos, igual que en Palpalá, la ciudad siderúrgica de Cerro Zapla, y en Libertador General San Martín, donde ganamos la elección. Y ahí viene el tema de este fraude, ¿no? Porque, bueno, uno, aquellos que no conocen, bueno, Libertador General San Martín está emplazada la emblemática fábrica azucarera Ledesma, propietaria de Blaquier, y donde en la década del 70 se produjeron los apagones, ¿no?, que desaparecieron a la comisión directiva de la fábrica y a otros activistas del lugar, ¿no? Bueno, desde ese momento la izquierda no tiene tanta presencia y tanta fuerza hasta el día de hoy, y este resultado ratifica el crecimiento que tiene el FIT y el PTS en esa localidad, y sobre todo el apoyo que ha tenido entre los obreros, ¿no? Sí, lo lamentable es que al cierre del escrutinio de las actas, en esa localidad precisamente que veníamos ganando por 148 votos, durante la mañana del viernes, a la tarde ya cuando se va a firmar el acta del juez del cierre, resulta que vamos perdiendo por 2 votos. O sea, una cosa inexplicable, porque esto no solamente lo reconocieron todas las fuerzas políticas, incluido el intendente de la ciudad, Omar Hayat, que es del oficialismo radical, como sus concejales, donde la izquierda había ganado. Bueno, esto, no sé, mágicamente se cambió en el jugado electoral y resulta que pasamos a perder por 2 votos. Así que es lamentable, ¿no?, esta situación que se vive en Jujuy. Es terrible, y además se suma también a los agravantes de todo lo que ha sido la gestión de Gerardo Morales, teniendo básicamente al mando, como si fuera dueño de Jujuy, haciendo y deshaciendo a su antojo. Alejandro, ¿van a hacer alguna presentación judicial sobre esto? ¿Van a marchar? ¿Cuál es el plan de lucha respecto a esto, que es realmente grave? Mira, nosotros acabamos de hacer otra presentación judicial, digamos, a la Secretaría Electoral. Y hoy, en un par de horas, hacemos una conferencia de prensa con la presencia de uno de nuestros dirigentes nacionales, Nicolás del Caño, que nos visita alrededor de, bueno, por este problema, y obviamente para difundirlo a nivel nacional. Y después, a la tarde, se va a realizar una marcha en la localidad de Ledesma, por las zonas céntricas, repudiando, ¿no?, esto es lo que se puede consumar como un fraude, ¿no? Así que, bueno, estamos expectantes a que la justicia de Jujuy revea, ¿no? Porque nosotros tenemos pruebas. Te voy a dar de ejemplo, hay 2 mesas en las cuales salimos segundo, pero a la hora del escrutinio final, en esas 2 mesas nos ponen 0 votos. Nosotros habíamos obtenido 37 en una, 11 en otra, y resulta que cuando vamos a ver esta acta del juez, en esas 2 por lo menos nos sale 0. O sea, no sé por qué, porque a todos los partidos le da que tenemos votos, y ahí nos faltarían entre esas 2 mesas cerca de 47 votos. Realmente un fraude al viejo estilo. Sí, lo que pasa es que, bueno, Jujuy es, como vos decías, es el dominio de Gerardo Morales, de los Blaquier, de las grandes mineras, de los grandes terratenientes, y parece que quieren, cuando no pueden imponerlo con la fuerza, bueno, lo hacen con la justicia y, ¿por qué no?, con el fraude. Entonces, nosotros esperamos que esto se revea, porque no le hace bien ni al régimen de partidos, no le hace bien al gobierno, porque es algo que ya ellos admitieron, ya la derrota, y no le hace bien a la gente, porque esto genera más odio, más polarización, porque se vulnera el derecho de todos los jujeños, ¿no? Y sobre todo a los trabajadores de la ESMA. Sin dudas, además, de que se perjudican también todos los el sistema eleccionario, todo también la voluntad también de votar en las elecciones, y se ensucian, y la verdad que hace muy mal también a la comunidad de Jujuy. Así que bueno, esperamos que esto se pueda revertir, que aunque sea con la presión puedan darse cuenta de que el logro es suyo. Y bueno, vamos a estar haciéndonos eco de cómo resulte toda esta situación, Alejandro. Sí, desde ya le agradezco, bueno, y no solamente el hecho de difundir, porque bueno, Jujuy vive una situación bastante compleja, porque es una de las provincias que tiene más alto índice de pobreza, de precarización laboral, y yo creo que estas situaciones, para que se siga sosteniendo al gobierno y esta política, no aporta, no sirve, sino que al contrario, genera más polarización y odio, ¿no?, entre los sectores. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, la izquierda está junto con los trabajadores en cada lucha, y bueno, esta será una lucha más contra lo que es una injusticia y un fraude, ¿no? Seguramente, los estamos acompañando desde La Rioja, les mandamos un abrazo. Dale, un abrazo, un saludo a toda La Rioja. Hasta luego.